Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, arrancamos con un gran programa, un nuevo programa y un fabuloso programa, un fantástico programa y maravilloso programa de la Mega Puente. ¿Qué te digo? Mirá, te puse un montón de adjetivos porque es un programa el de hoy. Ya, no tiene límites el programa. Este programa es un programa que está hecho con amor, como dicen por ahí, ¿no? Dice una gran comediante nuestra actriz. Un programa hecho con amor. Y bueno, y un staff que la verdad para mí es un lujazo presentarlos porque son gente que sabe muchísimo, muchísimo. Y tengo que presentar a mi izquierda y derecha, voy a presentar así rapidísimo y que digan una palabrita corta. ¿Cómo están Roby, Uli, Manu y Estela? ¿Cómo pasaron el fin de semana ustedes, chicos? Bien, todo tranqui. El fin de semana estuve... el sábado estuve a la mañana cuidando autos. ¿Cuidando autos? O sea, ¿está de trapito? ¿Está de trapito? Ponele que estaba de trapito, pero estaba con un compañero más. No estaba solo. Ah, mira. Así que encima, porque estaba ahí en la puerta de la iglesia de mi tía. Y hicieron, había tipo reunión de pastores y había una banda de auto afuera. Sí. Afuera, adentro también. Había tres autos adentro. Y había como 19 autos. Mira qué bueno. Fueron. ¿Qué hiciste los mangos? ¿Qué mango? No me dieron un peso. Bueno, y... ni una propina. Estábamos hablando con mi compañero, con mi amigo de ahí, y decíamos, por lo menos no tenía que dar una propina, por lo menos. Y sí. Mínimo 100 pesos. Sí, mínimo. 500, 1000, mínimo 1000, mínimo 1000. 1000. Mínimo 1000, porque hoy 500 y 100 no hicieron nada. 1500, o por algo. Sí. ¿Viste? Pero después estaba... el cumpleaños del nieto de mis tíos. Y tranqui. Igual yo no estuve con él, así que se ve que estuvo todo lindo. Uli, ya que estábamos, podríamos haber debate de eso, ¿no? ¿Te parece? Chicos, saqué el teléfono, Roby. 164-96-47. Estas son 2-101-9. Muchas gracias, Roby. Gracias. Acá, por ejemplo, tenemos una polémica, ¿no? Mozos y polémica. La propina, ¿es obligación o es un gesto de amabilidad? Un gesto de amabilidad. Pará, ¿está eso dentro de lo que trajiste vos? De lo que traje yo recién de la polémica. Mirá, estamos ahí adentro de la cosa. A ver, o sea, la propina que te dejan por un acto que haces... de laburo. Sí. ¿Es una obligación o es un acto de amabilidad? Es un acto de amabilidad. No, yo digo que el que quiere y el que puede. Ahora, hoy en día, está muy complicado para dar propina a una persona y eso. Va, depende los barrios. Son barrios así chetos, sí, pues. Pero los barrios humildes está imposible. Mira, yo voy a leer acá. Técnicamente la propina está prohibida para todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros del país, conforme al artículo 1111 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/2004. Se sabe, sin embargo, que entre nosotros funciona como una chapa, y es más una costumbre que un sentimiento. Propina, especie de regalo, con porcentaje delimitado, limosna, un detalle para redondear un sueldo digno y ajeno, especie de karma, comisión por productividad. Estoy harto de que las propinas sean la forma en que se les paga a los camareros. Hay que prohibir las propinas, hacer que los restaurantes paguen un salario real como todos los demás trabajos, dicen en el popular sitio de gastronomía Buena Morfa Social Club. En los Estados Unidos se está poniendo de moda el van tipping, un movimiento que pide que prohíban la propina, buscando concientizar sobre un sueldo correcto que no debería necesitar que los comensales dejen una gratificación extra. Pero la propina está, existe en este país. Así que va siendo hora de reconocer que el argentino típico es amable. Siempre lo fue y nunca dejará de serlo. Argentina, oasis de cordialidad, que respeta con delicadeza las leyes nunca escritas del comer afuera. No, un poco de eso. Ahora, preguntamos a los oyentes. ¿Ustedes qué opinan, oyentes? ¿Es un acto de amabilidad o es una obligación el dejar propina a un mozo, a un trabajador? A un trapito, sí, porque... A ver, yo creo que por más que nos quejemos de los trapitos, es un trabajo, ¿no? Sí, sí, es un trabajo. Ahora también abre la polémica también ahí, ¿no? ¿Es un trabajo, es el trapito? Yo digo que es un trabajo y una changa. ¿Es un trabajo? Sí. No, pero a ver, ahí yo lo voy a disentir con todos los que están acá presentes, ¿no? Porque creo que todo trabajo sea... Tiene su precio. Todo trabajo, sea en la calle, sea en donde sea, es un trabajo remunerado. Mm. O sea, ahí tiene que tener un sueldo. Si bien los trapitos no tienen quien le pague, o sí tendrán quien le pague, creo que todo trabajo tiene que tener un sueldo fijo, un sueldo mínimo, o un salario mínimo dado por... si no es por el empleador, dado por quien puede darle, ¿no? Sí. Ahí entra la parte de amabilidad o salario obligatorio, ¿no? También, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Pero creo que estamos en un tema de mucha polémica. Sí, sí, sí, sí. Salario digno, salario amable o salario obligatorio. ¿Trapito es trabajo o trapito no es trabajo? Uh-huh. Pero es un buen tema que sacamos, sí. Para que la gente nos comenten qué opina, ¿o no, Nacho? Por supuesto que sí. ¿Y los compañeros qué opinan, chicos? Que es un trabajo y aparte es para dejarlo amablemente. A los mozos como a los trapitos también, que a veces cuidan y hay veces que hacen lío. Como en todos lados. Sí, sí, sí. Tiene que tener remuneración, sea poca, mucha, pero tiene que respetar el trabajo. Pero a veces abusan. No, pero yo creo que, a ver, está, bueno, hoy en día está de moda el trapito que te lava el auto. Sí, sí, sí. ¿No? Creo que ahí... no sé si entra en el modo de abuso, ¿no? El hecho de lavarte el auto, porque hasta te obligan a que le laves el auto. Sí. Que aceptes que te laven el auto. Porque es como que ya te siguen media cuadra, te lavo el auto, te lavo el auto, te lavo el auto, te lavo el auto, te lavo el auto, te lavo el auto. Sí, sí. Y ya se torna tan pesado el trapito que le terminás diciendo que sí por obligación. Y ahí entra el tema de, bueno, la obligación de decirle sí, está bien, lávamelo. O si no, si no le decís no gracias y después te vas y te insultan. Después. Te insultan o te rayan el auto. Sí, te hacen de todo. Sí, hay mucha polémica. Yo, sí. Años atrás en la cancha del club más grande del fútbol argentino, Boca Juniors, sí. Me acuerdo que un trapito se nos colgó del capot. No. Se nos colgó el capot, lo llevamos una cuadra entera colgado del capot. No. Frenamos en el semáforo, justo estaba la gendarmería. No. En la esquina, y la gendarmería lo voló del capot nuestro. No. Le metió esposas, se lo llevaron a la camioneta, esposado. No. Y nos preguntamos si estábamos bien nosotros. Pero el trapito sí o sí quería cobrar. Y nosotros no queríamos pagarle, porque no parecía que no estuvo. Sí. Hay algunos, no todos, ¿eh? Yo he conocido trapito que está, ¿viste la iglesia ahí de Pavón, allá en Lanús? Sí. Bueno, ahí hay un trapito. Y mi cuñado siempre le paga, pero nunca le lava el auto, nada. Él le paga y bueno, y se va. Y el trapito queda contento, pero no te dice nada. Si no le da, no te dice nada. Pero no te dice nada, pero después rezonga después. No, ah, son porque amigos. Perdón, quiero hacer una aclaración porque esta radio sale para todo el mundo. Sí. Trapito es una persona que cuida el espacio en la calle, cuida los autos en la calle, en la vía pública. Sí. Porque estamos hablando del trapito, la gente dice, estos chicos están más locos que la cabra. Sí, el trapito, el trapito habla, el trapito se mueve, el trapito cobra. Es un trapito, muchachos, voy a decir. El trapito sirve para limpiar. Es un trapito que... El trapito sirve para limpiar. Que habla, que habla. El trapito sirve para limpiar, te van a decir lo que están hablando del resto del mundo. Sí. Pero sí, el trapito acá en Argentina es conocida la persona que... Que lava los autos. Que cuida los autos en la vía pública. Sí. Como una manera de... La manera laboral, cuida los autos en la vía pública. Uh-huh. Cuida, sí, cuida entre comillas. A veces son... Estacionamientos, pagos... Igual lugares, la calle. Lugares pagos. Igual los... Los estacionamientos, igual a veces vas a los estacionamientos y te cobran... Te sacan el ojo de la cara, te sacan. Sí, sí, sí. Fortuna te cobran. No sé cuánto puede salir una hora de estar dejar el auto ahí. No 8.000 está, 12.000 creo, 12.000 por ahí, 15.000. Fua. Igual, en Belgrano está 15.000. Igual es caro y no es caro. No, no es caro. Hoy en depende día... de dónde. Depende en dónde. Hoy en día 15.000 no es nada. No es nada. No es plata. No es plata. No. ¿Qué opinas, Manu? ¿Cómo? ¿Qué opinas de esto? Bien, bueno, puede ser, sí, puede ser. Tal cual. ¿Vos, Estelita, qué opinas? ¿O Robbie? Pues, está callado al micrófono. Sí, depende de la zona también. Sí, como dije yo. Una cosa en Quilmes, otra cosa en Espeleta, otra cosa en Berretegui. Y en Microcentro también. También. Microcentro más caro en Capital, en Palermo. En Palermo. No, ya no hay trapito. No, yo no digo de... En Cabildo sí. En Belgrano. Yo no digo de trapito. ¿Qué partido es ese? Uli. ¿Eh? ¿Qué partido es ese? ¿Cuál? Que dijiste que hay un micro que tiró un centro. ¿Microcentro? Que hay un micro Capital. ¿Micro tiró un centro y la otra cabecea? Dale. Está chistoso, Nacho. Oh, ¿no? Te comiste un payaso, ¿qué? Bueno, sí. Empezamos con Bueno, en Palermo no hay trapitos. Sacaron a todos. Está prohibido. Sí. Sí. Y en Cabildo sí, hay trapito. Y en Recoleta no se sabe, ¿no? En Recoleta. Recoleta no sé, no ha llegado todavía ahí. Pero no. Seguro que todavía hay, creo que no hay tantos, pero hay algunos, creo que en Recoleta, Capital. Pero bueno, hay, pero no tanto. No. Sí. Es polémico el tema. Manden sus audios a qué teléfono con sus experiencias de trapitos. ¿Y qué opinan de la propina? Si es obligatoria o es un gesto de amabilidad del argentino. ¿Al teléfono cuál, Roby? 11-64-0-70-47. Esta es tu onda, vos, 102.9. Gracias, Roby. Por nada. Bueno, y continuamos con la programación del día de hoy. Bueno, dale, seguimos. Vamos con Estela. Estela, ¿cómo estás? Bien, yo bien. Pasé muy lindo como es el finde. Pasé muy lindo el finde. Salimos, yo fui a caminar ayer. ¿Viste el equipo de Boca? Yo no sabía que estaba jugando Boca. Sí. Salimos más tranquila. No sé, puede haber cualquiera, viste, que está loco y empieza... Empieza a gritar. No, nada, no hubo grito, no hubo nada. No parecía que estaban jugando Boca y River. No hubo nada, no grito, nada. Allá en Lanús. Manu, ¿vos qué hiciste el fin de semana? Bueno, el sábado fui el fin de semana tranquilo a mi casa, tranquilo. El domingo fui al clásico, el partido tranquilo, un partido tranquilo. Lo que pasa es que después del supuesto clásico cuesta. Lo que pasa es que está re bien. Una River está re bien, una Boca está mal. O sea, un cambio está mal. Pero. Sí, es bien River. Pero. Si Boca está bien, no fue a Boca. está fuera de su progreso. Un día se siente mal. Está gastando a la mostero. ¿Qué pasa acá? Robby, ¿qué pasa, Robby? ¿Qué tal la pasando? Muy bien, comí asado, chorizo, chinchurines. La pasamos bien. Y ayer pochoclo, ¿no? No. ¿Cómo que no salió de arriba con el pochoclo en el primer partido? Porque fue, hoy es el cumpleaños de mi viejo. ¿Hoy es bueno tu viejo? Sí. Ah, mirá. Se lo festejamos ayer. Mirá, bueno. 28 de abril, un día después del mío. Mirá. Qué lindo. Taurino también. Jodido. Yo bien. Vos, Nachi, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? Bueno, a ver, cuento para los oyentes. Ayer, 27 de abril, cumplí 44 pirulos. 44 bien llevados años. Bien jóvenes años, bien juveniles años. Ya tiene bastantes canas, Nachito, ¿no? Pero las canas demuestran la sabiduría, sí, y la edad que tengo. Uh-huh. La adultez, sí. La sabiduría que tengo. Sabiduría pura. Sabiduría pura. No, en mi cumpleaños la pasé muy bien. Arranqué el sábado a festejar el 26 de abril. Sí. Un pre-cumpleaños hice. Sí. Con festejo a las 12 de la noche. Soplada de velita. Le estoy de largo. Ya te entendí, Nacho. El sábado, sí, el sábado lo junté con mis compañeros de canto. Sí. Éramos 19. Fua, bastante. Casa. Pedimos pizza. Pedimos unas. Creo de 12 pizzas. Ah, bueno. 12 pizzas. Sí, 12 pizzas. Y se me refaron 12, todos, 12 pizzas y una faena entera. ¿Una qué? ¿Una faena? 12 pizzas. En realidad 13, porque eran 12 pizzas. Sí. Más una faena entera. Corre con la faena. Pedimos. Después snacks, pusimos bebidas, estuvimos a las 12, hasta las 3, 4 de la mañana estuvimos, creo, 5 de la mañana. Bastante, pero igual seguro que la pasaste bomba. Sí, no? sí, buenísimo, la verdad, buenísimo. Y el domingo, que fue mi cumpleaños, me fui a comer con mis hijos afuera, al mediodía. Uh-huh. Y a tarde pensaba recibir gente, pero me pegó una dormirona. Te dormiste. Llegué de comer, estaba tan lleno, sí, que me tiré en la cama y bueno, me dormí, me desperté a las... Me dormí a las 1:30 o 2 de la tarde y me desperté a las 10:30 de la noche, 11. Y después no dormiste nada, Nacho. Ay. Bueno, me desperté a las 11, sí. Bajé, cené. La risa de Robis. Ay, la risa de Robis. Ay, Dios. Cené, después de cenar me fui a darme de vuelta. Y me dormí y me desperté a las 6 o 5 por ahí. Fue acá temprano. 6-5 por ahí. Dormí más de 12 horas. Sí, sí. Un montón. Estaba cansado. Bastante. Necesitaba dormir. Tú te viste que los ámbitos, que te pones grande, te pones viejo y te agarra sueño, ¿viste? Sí. Esas cosas, ¿viste? Ya no van a saber ustedes. Acá hay uno que tiene casi 40. A los 40 se le pega duro la. Acá el Robby. 40. ¿Qué es 40, no? 40. Tienes 40, ¿no? Por eso, ¿no estás cansado todo el tiempo? No. ¿No? Igual a veces la gente que llega allá a los 40 le empieza a doler esto, doler aquello. ¿Te doles, Robby? A veces. es parte del síndrome 40 ese. El síndrome 40 viene con dolores. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Seguimos al pronóstico. Bueno, Nachi, muchas gracias. Y para toda la gente que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿no, Nacho? Sí, sí. Para el día de hoy, sol, la máxima de 21, la mínima de 10. Para mañana martes, nublados con sol, la máxima de 22 y la mínima de 13. Para el día miércoles, sol, la máxima de 23 y la mínima de 15. Para el día jueves, va a estar con sol, la máxima de 22 y la mínima de 16. Para el día viernes, sol, la máxima de 23 y la mínima de 14. Para el día sábado, fin de semana, nublado con sol, la máxima de 24 y la mínima de 16. Y para el día domingo, nublados con sol, la máxima de 25 y la mínima de 17. Eso es todo desde hoy hasta el fin de semana. Muchas gracias Sancho. Gracias, y para toda Uri. La gente. Gracias, Uri. Gracias a todos. Bueno, vamos con Manu. Manu, contanos, ¿qué trajiste? Vamos a hablar con el super clásico. El muñeco de estado de horas en vez. En esta la fiesta de 15 de las guías de personajes de la guía en el River ganó Boca. En el superclásico de diputado de él estamos de voluntad y de festejando de mano de Gallardo una de más vez un poco como des encumbrada en las páginas. Bueno, gracias, Manu. Nada. Gracias. ¿Y ahora? ¿Vamos con Estelita? Noticias, ¿a qué trajiste? Bueno, te voy a hablar de la jaula de... ¿De las locas? No, la jaula de la moda. Jaula de la moda. Bueno, llegó al teatro también. Mirá. El sábado fue su estreno. Mirá. Y salió todo bien. Estuvo como el Pollo Álvarez, Fabián Melina Flores y Claudio Cosana. Mira. Y la invitada especial, ¿sabes quién fue? ¿Quién fue? Mirta Legrand. Mira qué lindo. Mira. Sí. Y bueno, y también te tengo que contar lo de Valeria San Pedro y Nacho Otero. Mira. Que hicieron va a festejar los 20 años de Arriba Argentino. Mira. Viste la noticia de la mañana, sí, que estuvimos hablando hoy. Bueno, cumplió 20 años. Que empezó con Marcelo Bonelli y Débora Perevolpi. Bueno, ella murió y hace poquito se retiró él del Canal 13. Mirá. Que fue otro canal, pero con otras propuestas. Pero que también es de noticia. ¿No sabes a qué canal se fue? Me parece que se fue al Canal 9, me parece, no sé. Y también te puedo hablar... Acá yo tengo algo para hablar también con Robbie, de Mica Visconti, que le hizo un desastre, un desaire. Sí, porque cumplió año, viste, la hija de Cubero, la mayor, justo. Y se pudo poner de acuerdo con la madre. Y sí. Pero después Cubero arregló algo con Nicole, que la fiesta lo hace él. Sí. Con ella, y no va a estar Nicole. Ah, sí. Y Nicole va a hacer un viaje con Adelaida, que es la hija de Cubero. Sí. Bueno, y bueno, eso quedaron hasta ahí. Va a ser fiesta, pero sí la mamá. Bueno. ¿Alguna Robbie Bomba tenemos? Sí. Peligro en el 9 por la acusación contra Beto Casera. Me hacía mierda. Una figura de de América TV lanzó una dura acusación contra Beto Casera, conductor de Benita TV, y reavivó la guerra de los canales de aire. Beto Casera quedó contra las cuerdas luego de una dura acusación de la mediática Yanina La Torre, quien sacó a flote su pelea con el conductor de Benita TV. Reavivó la guerra de los canales de aire. Me odia, sentenció la conductora de TV en un furioso descargo. Días atrás, Beto Casera volvió a referirse a Yanina La Torre, mediática, de lo que mandó por hostigamiento en su programa Benita TV, con todo el detrás de escena de su pelea. Tuvimos una mediación con la señora Arruza y ella quería que no la nombremos más en Benita, pero no. En tanto, no la nombró, descalificándola y agraviando. Además, recogíamos la mediodía y la ponemos a la noche. Yo le digo, en plena mediación, si vos me lo pedís, como mujer madre de dos chicos, yo no puedo hacer otra cosa que obedecerte, como caballero y como tipo, pero no delantemente, medio que así quedó la mediación. Cuando las declaraciones de Casera llegaron a la señora de la Torre, la mediática nos hizo esperar su descargo y con fiereza le contestó, está pidiendo pista, evidentemente viene perdiendo el rating contra Ángel y va al programa de Flor de profesionales de siempre, que me tienen alquilada. Lo casaron y Beto Casera hacen cosas de las notas sobre mí. Beto Casera es un misógino, millonático, de mujeres, porque dice Yanina Arruza. Yo me llamo Yanina Arruza, pero mi apellido artístico es Yanina La Torre, como Mirta es Legrand. No es porque él insiste siempre en subestimarme, me odia y no sé por qué. Me dicen loro, barranquero. Me hacía mierda, me sentí totalmente hastigada. Hasta hacia 40 minutos de informe de mierda, no tiene hijos chicos. Yo no era un loro y tenía un señor, el enano era Diego. Era toda una parodia de Yanina La Torre y la gente que lo consumía me bardeaba, me insultaba. Todo a costa mía porque les medía. Yo no cambié el perfil, soy la misma. Pasa que él tuvo que empezar a callarse la boca porque empezó a quedar como un misógino. A Marina Calabró le pasó lo mismo. Le hizo una demanda a Beto Casera porque él es obsesiva. Marina se lo ganó. Se obsesiona con las minas. Me hacían quedar como una loca de Tallón Serena Torres sobre los motivos de la enfrentación a Beto Casera. Por el momento, Beto Casera no respondió a las acusaciones de Yanina La Torre, ni le dedicó un descargo en la TV, redes sociales. ¿O quedan más noticias? Gracias, Rubí. ¿Más nuevo para comentar? No. ¿Nada? No, nada. Bueno, si quieres despedirte, que en el próximo bloque manda un saludo a tu madre, a tu padre. Sí, mando un saludo a mi mamá, a mi hermano de River, a mi compañero André, contento, tranquilo. A todos me saludo y a Nati también, a Nati, me saludo a Nati en el puente y Gabriel, la cual es que se dice Gabriel, a Gabriel me saludo. Bueno, vale, gracias. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es la media puente. I'm ready, are you ready? I'm ready, are you ready? I'm ready, let's go. Volvemos al aire con la media puente, segundo bloque, un tema recién cuestionado por el ejillo, pero no le gustó a la gente. Me encantó el tema a mí me encantó, el tema que me gusta. The Prophet Wanna Play. No, a mí no me gustó. No entiendo nada de lo que dice. A mí no, tampoco me gustó. No, a mí tampoco. A mí no. Es horrible. No. Sí, la verdad, es horrible el tema este. The Prophet Wanna Play. Pero bueno, hay bustos y bustos. Igual. Esa es música para. Bueno, decir. Estamos en lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. Hay que la igualdad de género, ¿no? Igual, este. No se puede, porque me va a censurar en puentes. No, dale. No, no ponga de vuelta. Bueno, dale. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Y vamos con... Presentamos a Agus, que está... Hola. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo van ustedes, chicos? Todo bien. ¿Cómo ha pasado el día de Pascua? Pascua fue hace un montón. Ya pasó. No, ¿cómo ha pasado un fin de semana? ¿Comieron un asado? Yo no comí asado. Está caro el asado. Sí. A veces... Está cara la cuando carne. Ayer no fui a pasear porque estaba mirando la tele, mirando películas, mirando dibujitos animados. Yeah. Y también falta poco para mi cumpleaños. El domingo que viene, el 4 de mayo, yo voy a traer torta. Mira, bueno. ¿No como bien? Yo traje torta. Traje torta. Una torta de pastafrola de pastelera. Una mini torta traje. Y bueno, ¿qué quieres? Sale cara la torta. Yo no tengo plata para pagar. Sí. Para pagar todo. Sí. Yo no. No, fui a comer afuera a un restaurante, yo comí tira de asado con fritas, asado banderita con fritas, mi vieja pidió con mi viejo rabas y ensalada mixta. Carico y de postre me ha encargado, escucha esta porque esta es graciosa, me pedí un flan con crema de dulce, de repente... Estoy con la carta, en la carta al menú del restaurante. Sí. No decía tiramisú. Yo el tiramisú soy enfermo fanático. Bueno, y de repente tengo que pasar un montón de tiramisú por diferentes mozos a diferentes mesas. Sí. Y digo, vieja, eso es tiramisú, no lo está en la carta, le digo. Le pregunto a la mesera que me estaba atendiendo, ¿ese postre qué es? Tiramisú. Ay, pero no está en la carta. Ah, vos querés uno, sí. A esperar si puedo cancelarte y coso. No. Ponen el flaco en crema arriba del coso para que lo traigan. Y me dice, te lo traigo igual, te embolso ese, te lo guardo para que te lo lleves y te traigo un tiramisú. Me tuvieron que guardar el flaco en crema para que me lo lleve y me trajeron un tiramisú. Pero mínimo viste que en la carta figure el tiramisú. Sí, sí. Y ellos dicen, no, porque lo hicieron justo por una fecha especial ayer, no sé cuánto, esto, lo otro. Excusa que me metieron porque... Sí. El tiramisú en la carta tiene que figurar porque si no, no vendas tiramisú directamente. Entonces no vendas. Si no pongas a repartir tiramisú cuando en la carta no dice tiramisú. Y sí, a veces mínimo, te da una bronca a veces. Y lo mismo que repartan, no sé, repartan selva negra en el medio del lugar y no te dicen nada. Y sí. No, esa selva negra, yo pensaba tener la selva negra, pero bueno. Igual, quiero comentarles que yo voy a festejar doble día el cumpleaños. En Puentes. Pará, ¿qué en Puentes. En Puentes. ¿Eh? ¿Vos mañana venís, Uri? ¿Eh? ¿Vos mañana venís? Mañana vengo. ¿Venís? Sí. Ah, ¿cuándo no venís? ¿Eh? ¿Cuándo no venís? ¿Por qué? ¿Cuándo no venís? Pero ¿por qué le decís? Yo pregunto, el miércoles no venís vos, ¿no? Pero, ¿eh? El miércoles no venís, ¿no? ¿Cuándo? El miércoles no venís, ¿no? Yo vengo. Ringo todos los días. ¿Y el jueves? ¿Eh? ¿Y el jueves? No le quiere invitar. No sé si es. Date cuenta. ¿El jueves? Sí. No me quiere invitar, chaval. No, no. Yo, dale. Yo soy graciosa, tío. No. Pensaba traer mañana una torta más. Y a decirle a mi vieja. Más grande para compartir con todos. Porque la torta de hoy. La torta de hoy. La chiquitita. Sopramos la velita y me la llevo a mi casa. A soplar la vela. Hoy sopro la velita y me la llevo a mi casa. Hoy sopro la velita y me la llevo a mi casa, la torta. Es así, es simple. Porque es tan chiquita que no va a comer nadie. Sabes que como una amiguita cada uno. Dale. En serio, muy chiquita la torta. Muy chiquita, no jodas, en serio. Bueno, Estela, ¿trajiste algo? Sí. ¿Qué pasó con la música, Estela? Bueno, hay premio Gardel. ¿Premio Gardel? Premio Gardel. Este jueves, el 24 de abril, se dieron a conocer los nominados. Sí. Los nominados son... Espera. Espera un ratito. Regargulando. Recalculando. Acá está. Miranda 1. Sí. Los premios Gardel al mejor álbum del año. Galardón más importante de la noche, Rodrigo Nespolo, La Nación. La fecha establecida para la nueva edición de los premios Gardel es el miércoles 28 de mayo. Así lo informó Cafif tras dar a conocer los nominados de este año en las redes sociales oficiales del evento. De todos modos, aún restan conocer algunos detalles de la celebración. También tengo otra noticia de Becerra. María Becerra. Sí, pobre lo que le pasó. Sí, sí, pobrecita. Y la promesa del novio de María Becerra le dijo a la cantante tras la internación en terapia intensiva. Rey le dio, le dedicó unas hermosas palabras. Llegó a la cantante. La cantante ya tuvo el alta en estos días. Le puso: mi amor, para siempre estaré a tu lado. El amor es tan grande que cualquier cosa es tan en ese mundo. Muy bueno, eso es todo. ¿Vos, Robby, algo para comentar? Muy la música. De la música. El nuevo álbum de Nelly Espósito. Las fotos de la presentación íntima con Pedro Rosetta, su mamá y su suegra. Me vas a atender cuando el demonio llama el viernes por la noche en un evento íntimo con amigos, familiares y colegas del barrio de Chacarita. Y desde Ciudad te mostramos la foto. La cantante estuvo acompañada por su pareja Pedro Rosenblatt, con quien se retiró del lugar. También estuvo con su hermana Ana, el músico Fito Páez, la influencer Tulia Costa, la conductora Verónica Lozano. Entre otros, quienes tampoco se perdieron del evento íntimo fueron su madre María José Riera y su suegra Marcela Amado, conocida por ser modelo de los 80 y asesora de imagen de Susana Jiménez. Ambas posaron juntas para nuestras cámaras. Me queda una de espectáculo. Decila. Bueno, hallaron muerta a la hermana de Cid Casillo, conmoción en el entorno familiar. Verónica Mestre tenía 57 años, había sido encontrada por su madre tras fallecer hace más de una semana. Verónica Mestre tenía 57 años, media hermana de Jessica Sirio, por parte de su madre, habría sido encontrada muerta hace más de una semana, según informó el periodista Diego Usades Macea en Entrometidos, en la TV. No hubo velorio, habría muerto en circunstancias extrañas. A mí me llegó la información hace 7 días. Esto pasó en su domicilio en la localidad de Lanús, a pocas cuadras del hospital, evitándome. Fue llevada por su madre, dijo el comunicador. Luego, en el programa de Tomás Dente, Entrometidos, Diego sumó información. Su madre la encontró sin vida con una reacción que algo pasó. Tengo entendido que la madre de Cecilia estaba por casar. Eso es todo, espero que les hayan gustado, oyentes. Gracias, Roby. ¿Vos, Agu, qué trajiste? Bueno, el mayo que viene es mi cumpleaños. Voy a pasar un rato a sacar una foto. Qué lindo. Y también va a venir mis parientes. Qué lindo. Voy a hacer unas party. Bueno, gracias, Agus. ¿Algo más, Agus, querés contar? Bueno, ayer no fui a la iglesia, fue el baúl de el cumpleaños de la iglesia, pero yo no fui, pero me quedé en casa y fui a comprar a mi papá haciendo matambre de la pizza en una parrillada. Qué lindo, qué rico. Matame la pizza. Matame la pizza, qué riquísimo. ¿Qué haces, Agus? Hola, Nacho. ¿Vos fuiste a la iglesia, Bubi? Sí, pero mis tíos son de leyes, de pastor y eso. Ah. Pero yo estoy porque mis tíos se están haciendo cargo de mí y eso. Ah. Y yo estoy por estar y a veces me piden ayuda, que ayuden esto, que ayuden aquello, ¿viste? Y a veces estoy. Sí, sí, sí. Porque me dicen que ayuden esto, que ayude para los chicos, ¿viste? Porque a veces no hay nadie para ayudar para los chicos que jueguen la pelota arriba. Porque tenemos arriba es como un zoom arriba, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Ahí como, es como un gimnasio. Sí. Como un gimnasio arriba. Y ahí nosotros jugamos la pelota, jugamos el vóley, jugamos de todo. Pero a veces los domingos de 11 a 12 hay un horario para que los chicos jueguen la pelota y eso. Sí. Bueno, gracias, Uri. Gracias, Nachi. Bueno, y yo les traje algo de cultura, salud, un poco de salud. Adiós a la banana. Los cuatro alimentos con más potasio para calmar dolores musculares, controlar la presión y producir colágeno. Hay cuatro alimentos que superan a la banana en la cantidad de potasio. La banana aporta vitamina A, C, B1, B2, B6 y B9. Y vitamina E. Y es también fuente de magnesio, hierro, selenio, zinc y calcio. Y también potasio. Entre los alimentos con más potasio que la banana está la soja, que proporciona 180 miligramos de potasio cada 100 gramos de producto. Otro superalimento es la palta. Tiene 485 miligramos cada 100 gramos del alimento. Y es rica en aceite oleoico y proporciona fibra y minerales. Otro alimento rico en potasio y omega 3 es el salmón. Otro aliado es la papa. Contiene 400 miligramos de potasio cada 100 gramos. Los expertos en nutrición ya suelen aconsejar su consumo hervido. ¿Consumís alguno de estos alimentos? ¿Cuál te gusta más? ¿Te gustaría probar? Pregunta para los oyentes. Ahora sí, Agus, ¿qué vas a decir? La canción de los niños. Sí, sí. Escucha, vamos a escuchar de vuelta. ¿Qué opinan, chicos, ustedes de esto? Qué lindo, lindo, me gustó. Está buena. Sí, tiene movimiento. No la canción, lo que leí yo recién. Ah, yo. Ay, chicos, ¿dónde están? ¿Están en esta radio, chicos, o están en la competencia en la competencia en radio en Rock and Pop? No, está bien. No, lo que yo digo. que la banana es muy buena también, para sí. la, para las manchas, para los dolores también. Ay, también para... Pero acá estamos diciendo que hay un montón de alimentos que superan la banana. Para sí, los... pero la banana también es buena. Para los calambres. No, sí, la... a mí nunca me pegó la banana. Ay, Nacho. Pero a mí tampoco. No, tampoco. ¿Sí? Dice que está puesta en la barrería. Se mueve, ni mosquean. Se portan re bien. O la papa. ¿Te pegó la papa? Papa. No. A mí tampoco me pegó. A mí tampoco, pero no sé si a Estela. No, a mí no. Tampoco me pegó la papa. Por eso, banana. Son buenas las verduras. ¿Robia, vos? Sí. ¿Te pegó? No, me encanta. Para ahí a Rui le pega le pega a otro. Son malos. La papa me encanta. De otra papa. La papa me encanta. Yo papa con mayonesa y huevo. Yo también. Pero pará. Papa con mayonesa y huevo. Pero Nacho, viene el mes que viene, mayo. Sí, y otro Nesa. Junio. Y otro junio. Mayo, Nesa. Y otro julio. ¿Y a qué no sabes? ¿Eh? ¿A qué no sabes? ¿Qué? Hoy jueves. Hoy me dale. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Por eso, ¿viste? Hoy es lunes. ¿Qué día? Lunes. ¿28? ¿Eh? ¿Hoy 28? Parece. Por eso, ¿sabes que el año pasado también fue 28 de abril? 28. Mañana ¿sí? 29. ¿En serio, sí? Mañana el día de los ñoquis. El jueves tengo cumpleaños. Oh, llévame. Yo mi mañana. Cumpleaños. Dale, Tete. Mi cumpleaños, sí, voy a festejar. Este ya cumpliste el otro día, ayer. Voy a festejar el jueves y el domingo. Y bueno, viste, ¿cómo voy a hacer fiesta? Te voy a hacer fiesta todos los días. Pará, lo que es tener guita. Tenemos un audio, chicos. Tenemos un audio. Hola, habla Rosy de Quilmes. Bueno, saludos a todos, en especial a Nacho. Espero que haya tenido un lindo cumpleaños. Y Nacho, ¿te olvidaste de que también ya el sábado al mediodía había festejado con Robbie? Una seguidilla, ¿eh? Muy bien. Todo el fin de semana de festejo. Bueno, un beso grande, Nacho. Y saludos a todos. Gracias, Rosy. ¿Quién es? Nacho, ¿quién es? El sábado festejamos con Robbie y fuimos a comer afuera. Ah, bueno. Mirá cómo me vengo a enterar. ¿Qué onda, ¿Qué de pájaros los dos? Todos los días salí a comer. Después a comer afuera con Robbie el sábado. Pará. No, a mí no me avisa, ¿qué onda? ¿Cuándo no me ha visto la mí? ¿Qué es la? Ah, la viste. Escuchá, Roy me llama por teléfono 12 menos 10. Sí. ¿No? A las 12 abre el lugar. Vamos a pizzería libre, sí. Yo estaba a la vuelta. Voy a ir a Quilmes. Entonces, llego a la puerta y digo. Y llego, abre el local. Cuando sí. Llego. ¿Viste? Abro el local, entro y le mando mensaje, ya estoy adentro. Aparece Roy. No te diga nada. Llegó dos minutos desde el tipo. A ver, llegó dos segundos al local. No. Y comimos en pizza libre, sí, en pizza libre ahí en Garibaldi y San Martín, pizza libre. ¿Y cuántas se comió? Yo comí. ¿Cuántas comí? ¿Cuatro, cinco, no, diez, no? Doce, ¿no? Pará. Doce comí, sí, comí doce. Comí doce porque fueron. 8 pizzas y 5 empanadas. ¿Y empanada también? Sí. ¿Mirá? Sí, sí. Y comí empanada, pizza. El sábado también comí pizza. A la noche. ¡Wow! Pepsi. Tomamos como 3-4 jarras. El sábado a la noche comí pizza con mis amigos. De canto. Yo dejé 1500. Era una chica sola, pobre, en todo el restaurante. No. Trabajando de mesera con todas las mesas que había. Así que le dejé 1500 pesos de propina. ¿Robbie dejó propina? Robbie me da 11.000 justo para lo que sale. Ni siquiera. El que pone la propina acá es el que te habla. Pero pará. Robby va y es un calarrota. Poné Robby, Te estoy quemando frente a tu tía que está escuchando ahora. El tema, seguro Catillel. Sos un calarrota, Robby, seguro. Chicos, vamos cerrando el programa. Así bueno, vamos dale. A morfar y a puentes. Dale, nos esperan unos fideos con verdura. Yo voy a tomar mate. Bueno, vamos hasta el próximo miércoles. Sí, no, con esto que es la mega puente. Saludos, chicos. ¿Alguno quiere mandar? Sí, yo quiero mandar. Quiero mandar saludos a mi sobrina que va a cumplir 11 años mañana. Que yo no voy a estar. Porque no puedo. El fin de creo que voy el jueves o viernes. Pero no estoy segura. Pero es cortita la semana acá en. ¿Cómo es? En Argentina. Palermo. Sí, Puente, Dorado. Bueno, sí. En Argentina. Bueno, saludo a Puente que hace lo posible que estemos acá. Y para. Bueno, toda la familia me conoce y que no me conoce, mando saludos también. Dale, vos algún saludo a vos. Un saludo a mis parientes, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis cuñados y. A mis tíos. Y también vamos a hacer una. Vamos a hacer algo para mi cumpleaños. Yo voy a traer torta. Dale. Ojalá pueda cantar una canción de Vicentico. Dale. ¿Por hoy? Yo para mi viejo, feliz cumple viejo. Para mi tía, mis sobrinos, mi hermano, los que me conocen, y a todo Puentes, que gracias a Puentes estoy acá yo. Y a Adela, que siempre nos banca. Dale, vos, Juli. Yo mando saludos a todos mi familia y a todo Puentes y agradecer a Puentes por darnos este espacio y también por darnos este espacio la radio Bots y gracias a Damián que también nos hace el aguante acá con el control. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Esto que es la Mega Puentes. Manu. Me da saludos en Tucumán, me da saludos a los primos, acá un saludo, la parte de mi canción tranquilo, me da saludos. Nosotros. Yo mando saludos a todos los que nos conocen. A todos los que no me conocen también, porque sí, acá tengo. Ah, ¿te lo enviaron? Sí. María Pacheco, buen día chicos, que tengan lindo día, está muy bueno escucharlos lindos. Saludos a Manuel Pérez, propinas un gesto para los mozos. Feliz cumple Nacho. Gracias. No, eso no lo voy a leer. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Tienes los niños caminando y se lo que bailando. A poder volar. Vuelve su cuerpito fantasma al ritmo de la sola. Delante te lleva.